respete. Todo lo malo que saquen los fuetes. Te lo cuero en el chao como arete. Y no tengo cuete. Tu pussy no apriete. Pa' qué, pa' que respete. Todo lo malo que saquen los fuetes. Te lo cuero en el chao como arete. Y no tengo cuete. Tu pussy no apriete. Esa creta está seca, le dicen el bacalao. Fue que se cansó de pasar por todos los lados. En el mío Venecia a mí ninguno me ha dejado. Si lo tiene porque quiero. Te lo dije seco y pelado. Es una burla. Tula,